30 de agosto. Lo hace con la inauguración de la exposición de papiroflexia de Manuel Pérez Tastoy. Sí, ya hemos podido mañana por la tarde. Sí. Ya hemos recogido los trabajos, hemos estado con don Manuel, tuvimos oportunidad de compartir y quedarnos asombrados por el trabajo. Queremos que la exposición, además de los trabajos, lleve también pues cómo lo hace, cómo lo realiza. Y la verdad es que cuando te dice que 6.000 tiritas, de 6 a 7.000 puede llevar una de las piezas, y las ha cortado él y nos explicó cómo monta la, para dar los distintos centímetros. Estamos hablando de un invidente, que yo dudo de que sea invidente, porque me parece que ve más allá de lo que vemos los que nos los damos de vidente. Me dejó sorprendida y la verdad es que fue una cosa interesante, y creo que la gente de Ubrique le va a gustar, aunque muchos lo conozcan, le va a gustar. Es una exposición que va a permanecer abierta durante lo que es prácticamente la novena, ¿no?, hasta el 6 de septiembre. ¿En qué horario? ¿Cuándo se va a poder visitar? Pues vamos a abrir a partir, los actos son todos a partir de las 9:30, excepto la exposición, que la tendremos abierta desde las 8. Desde las 8 normalmente es hasta las 10:30, 11:00, pero eso no es real, porque mientras hay allí gente, allí estamos. Y todos los demás actos, todos se hacen en la Plaza de la Verdura o la Asociación, excepto el concierto de música de tarde de novena, que se hará en la plaza, que lo hacemos junto a la hermandad. Pues, y todo es a partir de las 9:30. ¿Por qué las 9:30? Porque esperamos también que la gente salga de la novena. Unas veces sale a las 10:45 y otras veces sale a las 10:20, pero vamos, a partir de las 9:30. ¿Me entiendes? Sí, sí, el horario. El horario en el que comienza un programa de actividades previsto, en el que encontramos pues las tradicionales citas habituales de tarde de novena, como es esa tómbola, o también, bueno, pues el tiempo para los más pequeños o actividades para los más mayores. Cuéntanos. Pues decirte solamente, ya me expliqué la otra vez, sí, lo decía, que había dos sesiones de cine, una para niños y otra para adultos. Después teníamos la tómbola y el tiropichón, que es un momento en que los críos se divierten muchísimo, donde recuperamos aquella forma de pistola de antiguamente, y es decir, a base de un elastiquito y un palo, no hay otra cosa. Y después tenemos también, bueno, aparte de la exposición, poco más. Es que me he perdido ahora mismo, perdona. Sí, la exposición. Es que tengo un montón de gente aquí hablando al mismo tiempo, estoy totalmente distraída. Tenemos también, me he tenido que salir donde tenía el ordenador, que tenía el cartel. Cine infantil, cine para mayores. Que ya lo estaba contando, que la película estábamos viendo, porque se estaban viendo entre varias, a ver cuál era la más adecuada para los niños. Y después la de mayores, que era 8 apellidos vascos, pensamos que es una película que a la gente le atrae bastante, que hay mucha gente que todavía no la ha visto, que es divertida, pero que tenía alguna, que podía ser menos comprensible para los niños, de ahí que sacáramos otra tarde de cine infantil. Y eso se hará en la misma Plaza de la Verdura, en el mismo rincón donde está la Peña Flamenca, que reúne unas buenas condiciones acústicas y que esperamos que todo el mundo se divierta. Y esperamos a la gente. Ahí está, pues tenemos. Así que nuestra parte ya está hecha, que es prepararlo todo. Ahora esperamos la respuesta de la gente que es acudir. Ese es el programa. Dime. Lo siento mucho, Rocío, pero voy a tener que dejar, ¿vale? Pues nos quedamos aquí con ese programa de actividades de tarde de novena y te agradecemos que nos hayas podido atender en la jornada de hoy. Gracias, Mari Carmen. Muchísimas gracias. Bueno, pues como decíamos, ese